Bueno, desde Farco, ¿cuál es la importancia de la firma de este convenio? Y en principio, firmar con Renatea nos permite a todas las radios de Farco, sobre todo las radios que están en un contexto rural, el poder no solamente difundir las acciones que se están haciendo en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras rurales, acercar sobre todo al Estado a esas trabajadoras y trabajadores, sino también que empiece a aparecer en nuestras agendas la posibilidad de ver la presencia estatal como una solución a los problemas, en este caso de uno de los sectores más vulnerables y vulnerabilizados de los trabajadores, como son los trabajadores rurales, que hasta ahora, hasta este gobierno, habían sido siempre dejados a la mano de las patronales y de sindicatos que no nos han defendido demasiado, con lo cual mostrar un organismo nuevo que tiene una mirada de solución de problemas, que tiene una mirada de promoción de los derechos, pero sobre todo de poder habilitar el espacio para que esos derechos se cumplan y se hagan y se ejerzan, bueno, queremos que Farco esté ahí siempre.